Yendo a otro tema, ¿recordás la nota que hicimos hace 3 días con Roberto Páez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Administración, Maestranza y Servicio de los Casinos de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿qué nos decía Roberto? Que en las condiciones en que estaba Tandil era muy difícil que se pudiera abrir las puertas. Claro. Más allá de que había que trabajar para poder realizar las reformas necesarias para poder habilitarlo. Bueno, ¿qué nos llega de información? ¿Qué dice? Que se está trabajando, que en Tandil, tanto la empresa que tiene a su cargo la parte de los tragamonedas como el casino específico, sí. Todo el personal que depende de provincia, están trabajando para poder poner en condiciones estos. Hay claro. que ver si se pone terminar los trabajos de acá al fin de semana para que la semana próxima Tandil pueda tener habilitado el casino. Y después también habrá que ver qué pasa con el municipio, si habilita o no habilita, en qué horario habilita, si habilita en los mismos horarios que está el resto de los comercios, o se puede ir más allá teniendo en cuenta las autorizaciones que hay a nivel provincial. Por ese tema hemos convocado al representante en Tandil del gremio de casineros, Juan Pablo Ibáñez. Juan, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a ABC Radio. Hola, buenos días, Beto, un saludo para vos y la audiencia, y déjame agregarte algo a todo lo que dijiste, que la verdad, Beto, me parece que tienen más información que yo. ¿Es bueno eso o es malo? No sé, no te lo puedo asegurar en este momento. A ver, ¿pero qué tenés para agregar? A ver. Mira, en realidad, como dijo días atrás en este medio el secretario general, las dos entidades gremiales son las supervisoras de los trabajos que se tienen que llevar adelante para la apertura del casino en medio de una pandemia y con los protocolos que haya establecido. La empresa está trabajando a contrarreloj, porque estamos viernes. Todo indicaría extraoficialmente que el día lunes abriría sus puertas. Uh-huh. Esto va a quedar supeditado a que terminen algunas cuestiones que ya a esta altura creo, no me quiero aventurar porque después no quiero volver sobre mis pasos, uh-huh. pero creo que llegarían. Claro, ¿qué concretamente qué se está haciendo, Juan, en el predio? Porque evidentemente el problema es ventilación. ¿De qué manera se puede lograr eso para esta sala? Mira, el tema de ventilación, según los técnicos, porque yo no soy técnico, ya estaría, digamos, casi terminado. Lo único que faltaría es colocar unas mangas a los extractores que hay en las oficinas para que salgan al exterior, que según tengo entendido, me comentaba el gerente de casino, ya las habrían comprado, las tienen que colocar. Uh-huh. Eso es la extracción de aire. Claro. El aire lo va a chupar de afuera el aire acondicionado, lo va a meter en el aire, lo va a enfriar uh-huh. y lo va a llevar a la sala. Y va a haber extractores que sacan el aire y salen al exterior. Ah. No va a haber recirculación de aire. Este Bien. Es un tema que es fundamental. Ahora... Sí. Esto yo lo puedo decir de la parte técnica, uno no es experto en aire acondicionado, eso está claro, ¿no? Sí, es lo sí. que me comentan y es lo que me dicen. Después ahí ya empezaron a poner ayer los separadores de acrílico en las máquinas, sí, que lleva cada máquina, también vienen muy avanzado con eso. Y bueno, en realidad delicticiamente el casino de Tandil tiene otra falencia que eso, según dice la empresa, batado de un supuesto uh-huh. llamado a licitación nuevamente o extensión de contrato, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Claro. Juan Pablo, ¿se va a utilizar la sala donde están las mesas también para reubicar las máquinas o esa zona no se usa? No, esa zona no se va a usar. Las máquinas que tienen Tandil están establecidas en el lugar que están establecidos. Uh-huh. Eso no va a cambiar. La sala de ruleta no va a estar habilitada por una cuestión de protocolo y no lo permite el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por el contacto que puede haber con la ficha y el apostador, ¿no? Está claro, mucho manipuleo de la ficha y eso podría generar algún tipo de contagio, eso es lo que consideró la Provincia de Buenos Aires. Claro, cuando hablábamos con Páez el otro día hacía referencia justamente a esto, que es muy difícil poder controlar la mesa del juego que sea, ¿no? Es más complejo, la máquina tragamoneda está el apostador solo sentado y de última cuando se retira ese apostador se hace una limpieza y se puede permitir que otro ingrese a ese mismo lugar. Exactamente, ahí vas a tener un cuidado especial, porque lo dice el protocolo, digo especial debido a la pandemia, que el apostador que juegue en una máquina se levante porque se quiera ir, primero se va a tener que ir de las instalaciones del casino. Claro. Y segundo, va a haber una persona que va a higienizar esa máquina y entrará otro apostador y se sentará en dicha máquina. Entonces ahí vos tenés un control específico sobre la persona. No es que van a entrar 200 personas a la vez o 100 personas a la vez, no, van a entrar de a uno, se va a higienizar la máquina, se va a sentar en su máquina, va a tener que tener el barbijo puesto, va a haber estaciones donde va a haber alcohol en gel 70-30 y va a haber obviamente en las paredes del casino y en una base alcohol en gel para que la gente se pueda higienizar, ¿no? Y el tema del horario, la otra vez, bueno, el secretario general dio a entender que los horarios los pone el municipio. ¿Está charlado eso, más allá que abra o no el lunes? Pero si no abre el lunes, la próxima semana es probable que abra, si no es los primeros días de enero, claro, producto de la fiesta. Pero es inminente la apertura del casino de Tandil, sobre todo en tragamonedas. ¿Han hablado, vos, no sé si vos, Juan Pablo, te has reunido con la gente del municipio para establecer un horario? Mira, la verdad, ayer a la tarde me crucé mensajes con Teruggi y le pregunté si oficialmente le habían mandado alguna resolución o algo del instituto. Me dijo que no. Obviamente hay que esperar a que el instituto saque la resolución de que el día lunes el casino de Tandil abre. Nos haremos presentes las dos entidades gremiales, tanto de juego como de administración, para verificar definitivamente que estén dadas las condiciones, y supongo yo que ahí ya tendremos la resolución del instituto firmada con la apertura ya establecida, y el municipio sí va a permitir que se cierre al mismo horario que se cierran todos los establecimientos nocturnos, o hará alguna excepción. Si vos me lo preguntás a mí, yo creo que va a ir de la mano con lo que se cierra la nocturnidad, que es a la 1:30 de la mañana, claro, cerrar, y hasta las 2 tenés que la gente desaloje el lugar, ¿no? Claro, en realidad lo que se preveía, y creo que vos, Charro, en algún momento también lo decías, que para la fiesta se pensaba poder extender un poco el horario, teniendo en cuenta que a veces los encuentros familiares duran hasta, hasta la medianoche, atrás, ¿no? En 15 días vuelve para atrás, así que no estaría mal a la 1:30, ¿no? Cerrar y a la apertura que sea, no sé, tipo temprano. Mirá, sé que pongo el caso, si quieren, del Tigre. El Tigre abre a una determinada hora, lo querían cerrar a una determinada hora, y el municipio dijo, acá cerramos todo a las 2 de la mañana, se cierra a las 2 de la mañana. Mar de Plata distinto. Que tiene, claro, es una potestad que tiene el municipio, ¿correcto? Sí. Por ahí puedo pensar, si cierra todo a 1:30 de la mañana, por qué el municipio se va a apurar o tomará una determinación distinta a lo que es la nocturnidad en la ciudad, tomando en cuenta que cierra todo 1:30. Bueno, eso lo tendrá que definir el municipio. Yo vuelvo a repetir, me mensajé con el jefe de gabinete, no tenía nada oficial, y bueno, yo esto que puedo decir de que el día lunes el casino abriría su puerta, abre su puerta, sea a esta altura como lo quieran llamar, es porque he conversado con el gerente y me ha comentado que se ha hablado de que el día lunes abre el casino. Todavía oficial no hay nada, se está armando y preparando todo, como venimos diciendo, para ver si se llega el día lunes. Todavía, por ejemplo, no tenemos el horario. Bueno, estamos viernes, y me vas a decir, ¿y el horario cuándo lo vas a tener? Y la verdad, no sabe. Lo podemos tener entre sábado y domingo, esta es la verdad también. ¿Cómo puede pasar? El tema, bueno, la confitería del casino estará cerrada, me imagino, ¿o no? Sí, la confitería va a estar cerrada. Lo que va a haber ahí, que todavía se está terminando de definir, una sala de espera que contemplará, según el lugar, la superficie que tenga, con 10, 12, 15 sillas para que la gente espere su turno para poder llegar a utilizar una máquina. Claro. En realidad, digo que todavía no está establecido porque la verdad hay dos cuestiones que nos faltan, digamos, a afinar, que por eso en un rato yo vuelvo al casino, para determinar, digamos, ya hablando de una apertura el día lunes, ajustar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y cómo readecuás a los laburantes? Porque hay muchos laburantes que no van a tener actividad, por ejemplo, los que están en las mesas no vas a trabajar, los grupier, los que te venden las fichas tampoco van a estar trabajando. ¿Cómo? Y teniendo en cuenta que son máquinas tragamonedas, necesita el que te vende la ficha o nada, o el que te paga, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se readecúan con esos laburantes? Mirá, en el caso de los pagadores de roulette y demás, eso es algo que lo lleva adelante el gremio de juego, que según tengo entendido, están reubicando en el sector máquina y en el sector caja, porque vos tenés pago de ticket, y lo están reubicando. También tenés que tomar en cuenta que vas a tener certificado por enfermedades preexistentes, certificado por mayores de 60. Entonces hay toda una cuestión ahí. Tenés que armar equipos porque no pueden trabajar todos juntos. Entonces hay toda una cuestión que la verdad está diagramando a esta altura, ¿sí? Eso también lo tengo que decir. Si viene al trabajador, se le puede estar diciendo: el lunes arranca el casino, después te pasamos el horario. ¿Correcto? Se está diagramando este tipo de cuestiones porque, bueno, es cierto, venimos contrarreloj, porque, bueno, la circunstancia indica que tenemos que venir contrarreloj. No hay otra manera, si bien la empresa viene trabajando hace días atrás, pero bueno, se aceleran los tiempos y ahí hay cuestiones finas que muchas de ellas se van a corregir también con el casino abierto, digo, programación de personal, digo, algún movimiento que haya que hacer cuando el casino está abierto, que es lo que pasa en todos lados. Uno lo que tiene escrito lo puede ver de una manera y cuando lo llevas a la práctica te encontrás que no lo podés hacer. Y puede, Juan, haber algo superado. Juan, con tu experiencia de conocer la sala al dedillo y de todos los movimientos que hay dentro, con las reformas que se están haciendo, ¿vos crees que va a estar en condiciones, que va a estar todo bien como para poder funcionar, más allá de que sea el lunes o el día que se defina? Mira, Beto, ahí te tengo que decir realmente lo que uno viene trabajando y viene haciendo hace 15 días con las autoridades de la empresa, del instituto. Uno trata de poner la mejor buena voluntad para poder llegar del lado de la entidad gremial, para darle resguardo a los trabajadores que hay que darle en esta situación, que no es menor, y posteriormente pensar en el apostador, que en definitiva es el que va a venir a jugar. Yo creo que hoy te diría que para mí, en lo personal, porque después viste que te toman, me ponen título y me matan, porque son medios malignos, pero no importa. Es complicado. Yo creo que llegan, excepto que haya algo que aparezca, que no lo sé, que no lo tengamos en cuenta, que no lo veamos, y llegue el lunes antes de la apertura y veamos algo raro que no está dentro del protocolo, que no se hizo y no se abra. Yo creo que estarían en condiciones de llegar al día lunes para la apertura. Bueno, bárbaro. Habrá que esperar entonces de acá al domingo y ojalá que, a ver, por bien de la actividad, fundamentalmente, porque un poco lo decía Páez el otro día cuando hablábamos con él, los trabajadores, si bien están cobrando el sueldo, y creo que alguna vez lo hablamos con vos también, pero evidentemente no es todo el sueldo el que cobran solamente una parte, así que más allá de que se comience y no va a ser con actividad normal total, pero por lo menos de a poco que empiece a normalizarse, ¿no? Sí, indudablemente, más allá de las circunstancias y del COVID, hay una preocupación general en todos los trabajadores de, obviamente, ver si se puede llegar a cobrar el 100%, porque, bueno, indudablemente no estuvimos mal, no estamos mal, pero, bueno, es como todo. A esta altura del año se acercan las fiestas, acaban de pagar el aguinaldo, esto también hay que resaltarlo. En el día de hoy se hizo efectivo el cajero, el aguinaldo, a todos los trabajadores de casino. Bueno, también es cierto, digo, acá las partes tienen que poner un poco de cada uno y entre todos, sin avasallar los derechos de nadie, ver cómo hacemos para llegar al día lunes con una apertura, ¿no? Seguro. Y déjame aclarar una cosita más, Beto. Agradecerle que el otro día escuché la nota, obviamente, del secretario general que le hicieron ustedes. Hay un dato que es fundamental. El secretario general ha dado fiel respaldo de que si las cosas no están como deben estar, el casino de Tandil no va a abrir. Y eso para uno, en el caso mío, que vengo ya hace muchos años hablando de muchas cuestiones, indudablemente nos pone a la altura de las circunstancias, porque quiere decir que nunca mentimos. Es así. Claro, dijo que ustedes son los responsables para decir: che, muchachos, están dadas las condiciones para que los laburantes y aquellos que vayan a jugar abran. Si ustedes dicen: no, acá faltan cosas, no se abre, por más que esté la veña del gobierno que diga: sí, tiene que abrir, o del municipio. Si ustedes como gremio dicen que no, no se abre, y eso es lo que dijo él. Exactamente, por eso digo de que nuevamente y una vez más, porque llevo unos cuantos años al lado de él, vuelve a estar a la altura de las circunstancias y a sabienda de que tiene gente responsable en Tandil, en el gremio de él, que puede tomar una determinación o por sí o por no, y siempre va a ser en resguardo de los trabajadores, que un poco es el lineamiento que nos baja él, que es respetar y hacer cumplir para que el trabajador en esta circunstancia no tenga que pasar ningún tipo de inconveniente porque, por ejemplo, no había alcohol en gel. Entonces, claro, indudablemente, sin duda. Por eso lo remarco, porque es muy difícil hoy, viste que hoy estamos todos un poco saltados, algunas cuestiones se transquirvencen, y la verdad, en ese sentido, el secretario general, yo ayer volví a hablar con él, vuelve a estar a la altura de las circunstancias, como tuvo en otra oportunidad. Seguro. Juan, gracias por estos momentos con la radio. No, gracias a ustedes, como siempre, gracias por permitirnos siempre salir al aire, y espero que no tengan tanta información, porque por ahí eso me molesta un poquitito, señor. Bueno, ¿qué va a ser? Pasa a veces, nada más, no siempre, no siempre, quédese tranquilo. Un abrazo. Le agradezco, hasta luego. Chao. Juan Pablo Ibáñez, entonces, referente de los casineros en Tandil, ojalá se pueda cumplimentar con todo, ¿no, Cherro? Para que el lunes pueda abrir sus puertas el casino, porque va a permitir, por un lado, el trabajador casinero poder estar recomenzando con la actividad, y también el apostador, el que necesita estar en contacto con los juegos, que lo pueda llegar a hacer también. Así es.